Claro que sí, jugar un clásico siempre es diferente, siempre es especial, siempre es algo que a todo jugador pues no le marca, así que obviamente los compañeros de Bolívar piensan de la misma manera, porque jugar un clásico siempre es muy lindo para el jugador, para la familia, así que estamos con todas las ganas del mundo de poder llegar al clásico de la mejor manera, porque más allá va a ser un partido muy importante, seguramente va a haber muchísima gente y eso es muy importante también para nosotros. Bolívar es Bolívar, tiene grandísimos jugadores y el que está esperando su oportunidad siempre se entrega al máximo, así que no hay ventajas ni desventajas porque el que está esperando su oportunidad siempre quiere dar el máximo y todos son grandísimos jugadores.